no sé, en relación a lo que ha comentado ahora Josefina, a colación de una pregunta de mi compañero sobre el dolmen, que yo creo recordar que aquí el compañero propuso en una de las reuniones que teníamos la plaza que hay al lado del Benafelí, y ya que se está tratando, mejor que tenerlo por allí tirado, no sé, es una sugerencia. Pepi, una pregunta sobre la pregunta ante María José de aquí del Partido Andalucista. Sobre las mejoras luminarias, sé que lo lleva el alcalde, pero en el pleno pasado dijo el alcalde que había como en dos semanas al menos los temas burocráticos estarían terminados. ¿Sabes si al menos eso está terminado? No lo sé, no te puedo decir nada. En la intervención, en el control y fiscalización, vías y obras, no he escuchado que se haya hecho nada en ningún colegio. Y mi pregunta va en relación al tema del Benafeli, que sé que queda todavía agosto, pero hace hincapié en que el muro que separa los dos patios no se terminó, o sea, no se arregló cuando finalizó el curso anterior. A ver si fuera posible tenerlo en para septiembre, igual que la baranda del jardín, del parque que hay al lado del Lidl, que aunque ahora sabemos que en agosto no será muy frecuentado porque hace mucha calor, pero para septiembre es una fecha en la que se empieza de nuevo a hacer uso con mayor asiduidad del parque, a ver si fuera posible por lo menos que en febrero esos dos arreglos, si pudiera tenerlo en consideración. Sí, te puedo decir que en principio hemos determinado que el primer colegio que se va a actuar, que no sé si ya estará, es Ramón Crosa, ¿vale? Y después Benafeli. De acuerdo, yo solo hace hincapié en la peligrosidad que supone que el muro. Vuelvo a preguntar por la pantalla del FATOU. ¿Tenemos ya el presupuesto de que se solicitó a uno de los trabajadores? No me lo ha dado Tomás todavía, pero el cine tiene más problemas. Porque ahora las películas vienen en otro formato. Y tenemos un problema más grave todavía, que es que la maquinaria no va a servir. O sea que, porque han cambiado los formatos. Ya no son el de ocho, no sé, los discos estos grandes no son así. Ahora van con un pen o algo así y te da señal y la puedes poner las veces que tú pagues. ¿Puedo sacar de sus palabras que no vamos a tener cine? Es que estoy esperando que también Tomás diga qué es lo que hay que hacer, que sabe hacerlo, el que sabe qué es lo que hay que hacer allí, ¿no? Quería poner también en conocimiento de este pleno, no sé si sabéis, que en el Colegio Fernando Gavilán, a la altura del transformado que hay, una de las vallas está literalmente caída. Por ahí los chiquillos entran a jugar a la cancha, pero yo que vivo enfrente paso por ahí y es que eso es peligroso, vamos, que eso no. Rogaría que si se pudiera pasar a alguien. La isleta que hay frente a lo curry, ustedes os habéis dado cuenta que es muy bonita, ¿vale? Pero que tapa la visibilidad, que tienes que meter el morro del coche casi dentro de la carretera para poder ver. Y que ya ha habido allí dos accidentes de moto, que yo tenga constancia. Entonces, yo rogaría que por parte del ayuntamiento se hiciera una actuación, no sé, si es que hay que podar, hay que quitar piedra, que aquella visibilidad es nula la que tiene. Bueno, aquí está el concejal de tráfico y me imagino de seguridad que estará tomando constancia e intentará de subsanar el tema y comprobarlo, ¿vale? Víctor, es que, ¿sabes a la que me refiero? Es que hay, que yo sepa, ya vio dos accidentes de moto en esa. Y toques con el coche creo que había también. Pero vamos, los accidentes del moto te lo puedo asegurar. Sí, yo creo que los accidentes son los de moto más que nada viniendo, entrando desde Radio Televisión Española hacia el parque, ¿no? Sí, la verdad que igual puede ser que lo que es la vegetación esté bastante, bastante alta y haya que meterse, pero hombre, vamos a ver, voy a hacer una revisión con los técnicos de la señalización que hay allí y vemos si hay que cortar alguna vegetación o cambiar la señalización. Vale, gracias. Otra pregunta. Pepi, no sé bien los pasos que hay que dar, pero sobre los 167.000 euros de empleo 30 de la Junta, ¿ya los ha solicitado el ayuntamiento para nuestra localidad? Tenemos un plazo de 2 meses, ¿eh? El 20 y tanto de septiembre finaliza. ¿Podría decirme cuándo empiezan los contratos del segundo plan de incursión social por 100.938 euros? Está pendiente también de resolución, todavía tampoco está. Como también ha dicho que está pendiente de resolución el emplea@joven por 403.000 euros, ¿el ayuntamiento para cuándo tenía previsto empezar esta contratación? Nosotros hemos presentado, cuando hemos presentado los programas específicos, ¿no? Pues como nos dan, son 6 meses, hemos presentado para primeros de octubre y finaliza en marzo. Perdona, Pepi Gloria, ¿para empezarlos en marzo? No. Empieza en octubre y finaliza en marzo. ¿Cómo se va a gestionar el programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social por un importe de 19.500 euros a través de informes sociales? Al igual que el plan anterior de la Junta de Andalucía del plan de exclusión, pues seguramente exactamente igual del Departamento de Asuntos Sociales, pero siempre también coordinándonos con Caritas. ¿No? ¿La otra? ¿El de alimentos? Sí. ¿Qué ha hablado? De luz y de agua. De luz y agua. Asuntos sociales. De todas formas, sé y me consta que Caritas también está atendiendo y le cuesta dificultad, pero de todas formas nos vamos a centrar también con Caritas, porque Caritas me consta que también ha atendido algunos recibos de luz. Bueno, yo quería terminar mi intervención en este pleno. El concejal del área pertinente no se encuentra hoy aquí. Y decirle, hablo de Bartolo, el concejal de Juventud, que me hubiera encantado decirle que mi pregunta fue precipitada, que tenía que haber esperado su debido tiempo para preguntar sobre las actividades para este verano, pero que terminamos julio y que seguimos sin actividades. Y yo rogaría que a su debido tiempo, al menos en agosto, alguna se hiciera. ¿Se tienen previstas en agosto actuaciones? Yo simplemente, Josefina, y reitero la expresión, pregunté a su debido tiempo. No se contestó a su debido tiempo. Y hemos terminado julio y no hay ninguna actividad prevista. O sea, no, si había prevista, no se ha ejecutado. Y si hay prevista para agosto, yo lo único que pido es un ruego. Y es que en agosto, a su debido tiempo, antes de que empiece por lo menos el curso escolar, que estas actividades se realicen. Gracias.